Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Demente, Demente. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Demente. Abrirás tu cabeza al metal. Demente. En la 90.1 suena Demente. Demente. Y suena así. Muy, pero muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Dementes por FM 90.1. Estamos prácticamente incomunicados. Para aquellos que están escuchando, no tenemos computadora. Así que bueno, vamos a hacer el programa desde el celular, porque tengo internet en el celular. Antes de tenés. ¿Eh? Cada pueden llamar al aire o pueden llamar por teléfono también. Sí, vocal. Bueno. Bueno, estamos en esta noche aquí con Martín Ricciardi, que es quien va a tener magia en esta noche. Pero antes que nada, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tamara. Espera que te paso el micrófono, Martín, así puedes hablar. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Tamara. Buenas noches. ¿Cómo va eso? Bien, bien. Cansada del gimnasio, pero bien. Bueno, eso es bueno. Yo también, pero de trabajar. Ah, bueno, está bien. Llegó la hora de la mentira. Así que, ¿cómo estás, Martín? Bien, todo bien, bien, todo bien. Para aquellos que no saben, Martín, como anunciamos durante la semana, vino a traer un programa... No, vos no trajiste el programa, vas a traer algo especial para el programa. Traje algo especial. Exactamente. Que, para aquellos que no saben, vos sos mago. Se podría decir, sí, se podría decir que sí, mago. Mago. Y bueno, contanos un poco, vamos allá, entramos así de toque, porque hay mucho para hablar, ¿no? Hay bastante, sí, sí. Se puede hablar de mucho. Bueno, antes que nada, ¿te querés presentar? Como quieras. Ya me presentaste, ya está, ya es suficiente. Bueno. Y me quedaste en ridículo. Faltan los sonidos de los redoblantes. ¿Qué te iba a decir? Bueno, queremos decir, ¿qué es la magia? ¿Qué pregunta difícil? Claro. Sobre todo porque la hicimos antes a la tarde, pero es interesante. Pero no me contestaste. No te contesté, te dejé con las ganas. No, la magia para mí es una conexión, es un puente que une para mí dos facetas de la vida que muchos no saben que existe, pero que está. Está ahí en las enfermedades dentro de cada uno y algunos no salen para afuera. Es algo muy tierno, lo muy, que muy... Pero salen para afuera solamente algunos y otros son los encargados, que son ustedes, disfrutar la magia. Y para mí es una conexión perfecta entre lo irreal y lo real, ¿no? Para mí nos lleva a un lugar en donde hay cosas que, aunque hay gente que no cree y otra gente que sí, tratamos de que lograr algo bonito con la magia. Bien. Siempre hablamos en el ámbito en que te conozco, que es laboral, que vos decís que no haces trucos de magia, que trucos no, en los perros. Claro, trucos hacen los perros, por supuesto. No, a mí no me gusta la palabra truco porque da la sensación de engaño. Una persona que te dice que hace un truco, para mí es que te va a estafar. Uno piensa en un carterista, en un alguien que te va a robar en el colectivo. Político. En un mechero. Político puede ser también. Pero a mí no me gusta la palabra truco, nunca me gustó. Más a muchos magos, la gran mayoría no compartimos este pensamiento. Nos gusta decirle juegos, ilusiones, efectos, como prefieras decirle. Mientras que no sea truco. Por más que la gente sepa que es un engaño, más nosotros a veces lo decimos, es un engaño, pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? Dejarse llevar y disfrutar de ese engaño. Mentime que me gusta. Bien, ¿y hace mucho que estás en la magia? Hace ya más de 10 años, hace más de 10 años. ¿Qué edad tenés? Tengo 23 de edad y 27 de magia. La gente se pregunta cómo. Es un truco. Hice horas extra. Ah, cuac. No, tengo. A los 8 arranqué, la magia, ahora tengo 23. Así que ya son más de 10 años. Profesionalmente, digamos, ¿hace cuánto? Profesionalmente, y uno no tiene un parámetro tampoco para decir, sí, fui profesional. Yo a los 13, 14, 15 años ya empecé a hacer estas cosas. Me empezaron a pagar billetitos, ¿no? Era un niño ahí en cumpleaños de amigos, de parientes, de familiares. Amigos de mis viejos, ¿no? Siempre estuvimos ahí, me tiraban unos mangos, me decían, venite a casa a hacerte algo. Después pasar y mate los vidrios. Claro, después a uno le toma el gustito, ¿no? Dice, che, está interesante. Entonces te empezás a hacer tarjetitas, volantitos para repartirle a la gente. y se empieza a tornar algo. Y ya a los 17, 18, 19 empecé a alargar, digamos, profesionalmente, a ofrecerme en eventos, restaurantes, salones, para todos los eventos, para casamientos, fiesta de 15. En su momento hice fiesta de niños, ahora hace muchos años que no hago, por un tema personal mío con la magia. O con los niños. O con los niños también puede ser, pero... ¡Mago Tincho! ¡Mago Tincho! Ese es uno de los factores por los cuales creo que no hago. Le tiran, claro. Le tiras con la paloma, ¿ves? Le tiras con... No es que no me guste, sino que hay muchos magos en Argentina que son muy buenos. Además, a mí me llaman para hacer fiestas infantiles. Y en vez de arriesgarme a hacer algo que no me gusta, se lo paso a algún amigo que trabaja muy bien. Tengo amigos que hacen muy buenas fiestas. ¿Tienes códigos? Tengo códigos. El problema después es cuando me roban los shows de los grandes, ¿no? Ahí se pudre. Ahí empieza la guerra de varitas. Entonces, como te dije hoy, ¿el tamaño de la varita importa en el mago? El tamaño de la varita importa. Importa siempre y cuando le pongas onda, hay que ponerle onda. Hay que saberla claro. Usar, ¿o? Hay que ponerle onda, claro, sí. El abracadabra no es para cualquiera, entonces. No. Y los churros tampoco. Tampoco. ¡Churros! No. Anoche nos estábamos acordando de vos mirando una película, justamente. Como la película. Había alguien muy lindo. Y muy, de, muy alto también. Era de... ¿Cómo se llama? Ah, de Prestigio, el gran truco. No, la que te dije hoy. ¿De Prestigio? No, los tipos que robaban el banco. Nayusí. Eso. Sí, no la vi todavía. No la entendí hasta lo último. Hasta el último minuto ahí la recién. Es fundamental entender el final de la película porque... Sí, no. Porque yo le decía, no entiendo nada. No la vi. Es la única película que tengo ahí en mente para ver, todavía no la vi. Bueno, me la bajaron, ¿viste? Yo tenía muchas ilusiones y después muchos empezaron a decir que no era tan buena. No sé si es tan buena, pero... No es mucho, es como... Yo desde que hablo con vos, es como no es una película de magos. No tiene mucho de realista tampoco, o sea, es como muy fantasioso. Hay muchos trucos. No. Hay muchos perros, entonces. No, tenía que ver, no la vi. Hay muchas películas buenas de magia. ¿Y quién te inició a vos en la, magia? En la magia. Suena medio feo. Gracias por aclarar, ¿no? Es una historia larga. Yo viajé a los 8 años con mi familia a Bariloche. Y me acuerdo que parábamos varios kilómetros antes de llegar a Bariloche. Era muy de noche, ya no. Mi viejo no quería manejar en la ruta. Y paramos en un camping. Y nos hicimos amigos de unos compañeros ahí de carpa. Que la persona esta no era mago. Una pareja, recién casados me parece, si no me equivoco. No eran magos, más la persona esta era arquero de fútbol. Ni me acuerdo de qué equipo. Y me acuerdo que a la noche a mí y a mi hermano nos hizo un juego de magia. Yo tenía 7, 8 años. Y yo me quedé loco, ¿viste? Era a las 3 de la mañana, yo hinchándole, enséñamelo. El típico molesto. Y bueno, se cansó, me lo enseñó. Y volví acá a Buenos Aires, contento, chocho. Y mi abuela me regaló un libro de magia. Que se llama... ¿De Harry Potter, no era? De Harry Potter, no sé si existía en ese momento Harry Potter. No existía. Se llamaba Magia para chicos, de Gregory Kent. Un libro que todavía tengo ahí guardado. Y aprendí mis primeros pasos. Después tuve... Conocí a Christian Noli, un mago que me orientó mucho. Y bueno, tuve la suerte de conocer muchos magos. Hoy tengo grandes amigos, Mariano Mystic. Hemos hecho un foro de magia que tengo acá en la remera. Y tuve la suerte de toparme con mi maestro para mí, mis ojos en la oscuridad, que se llama Hernán Macaño, mi maestro de toda la vida. Hoy día es mi profesor, que es quien me guía, quien está ahí siempre. Es para mí la respuesta al mundo, es él. Para mí es, yo creo que es mi máxima... No parecerme a él, no mi máxima meta, pero uno siempre trata de decir, ¿no? Es un maldito genio, digo siempre yo, ¿no? Yo lo tengo como un ídolo, un maestro, un ídolo, un alguien que yo respeto mucho y que comparto muchos momentos con él y que me gusta estudiar lo que él hace. Y bueno, elaboramos mi rutina, yo le sigo mis cosas que yo estoy armando y entonces me ayuda él a ¿Y te fue difícil en algún momento? ¿Dijiste esto lo tiro a la mierda, no quiero más nada? No, jamás. ¿Siempre te gustó? No, nunca. Hay una historia antigua, la magia de Dave Vernon, de un mago canadiense, no sé si les interesa, pero yo se los cuento. Igual que está muy bueno que se le acerca un mago chiquitito, un niño en Canadá era esto, a Dave Vernon, y él le dice, yo quiero ser mago, quiero dedicarme a la magia. Entonces Iberno le pregunta, ¿vos estás dispuesto a estar horas y horas ensayando por día? Le dijo, sí, ¿estás dispuesto a hacerte sacrificio y sacrificios por la magia? Sí, le dijo el chico. Entonces le dijo, esto no es para vos. La magia no es un sacrificio, dijo. La magia tiene que ser un placer, estudiarlo 1 hora, 10 horas o cada 2 meses. No importa, tiene que ser un disfrute continuo. Y el día, yo siempre lo dije, el día que yo salgo en el escenario y no disfrute lo que hago, no lo hago nunca más. Porque yo la magia la hago desde mí, primero hacia mí, después hacia la gente. Lo disfruto, salgo al escenario, sea en una casa para 10 personas o sea en un teatro para 500, no importa. Para los boludos que están trabajando. También los que están trabajando al lado mío, yo lo disfruto. El día que no lo disfrute, no va a ser ya lo que tendría que ser. ¿Crees que cualquier persona que se ponga puede aprender o algo especial tenés que tener? Porque no son cosas fáciles. Por las cosas que me cuenta él, o sea, no son boludeces. Primero que tener un muy buen humor. chistes malos. Chistes malos fundamental, por supuesto. Porque ponele que está escuchando a alguien y dice, yo voy a intentar aprender. ¿Vos decís que es de cualquiera o viste que dice se nace no, o se no, hace? No. Tiene que nacer, si no naces, no sé, que alguien que no nazca no se puede hacer nada, ¿no? No, pero no, me refiero a que, no, uno no tiene que nacer, es depende a qué te dediques también, ¿no? Yo me dedico, por ejemplo, a mí me gusta mucho la magia que se refiere a objetos comunes y cotidianos. Yo no hago ni grandes esas cajas que te parten a la mitad, no me gusta eso, necesita, por ejemplo, un poderío físico, algo teatral, de baile, de un canto, asistente. Un asistente, siempre generalmente son chicas, muchas chicas, ¿no? No vamos a entrar en detalles tampoco. Sino que yo, es cada uno lo que se dedica a lo que quiera. Hay gente que se dedica a la micromagia, que es magia de cerca, con objetos pequeños, magia de salón, magia en teatro, magia de escenario, grandes ilusiones, mentalismo. Cada faceta de la magia tiene su dificultad, ¿no? El mentalismo tiene más que tener un dominio más por ahí de lo psicológico, de lo, no tanto de lo técnico. Mucha cabeza, muy bien. El mentalismo también, que es el exceso de menta, ¿no? Claro, sí. El alcoholismo, tabaquismo, el mentalismo. Vino el David. Llegó David. Nos sentamos a David. Hola, no tengo silla. Anda a cagar. Bueno, me voy a levantar. Bueno, ahí interrumpiste, así que estamos acá. David, estábamos como muy concentrados. Viene David así con la te la baja, boludo. Viene con esa cara. ¿Qué onda, loco, a la vida? Porque perdí mi campeón. Bueno, acaba de llegar David, para aquellos que no saben. David, vamos a presentarle a Martín. Hola, con gusto. Ahora te va a hacer magia, va a aparecer la tu campera. Ojalá. A ver, sí, que estaba escuchando tranquilo ahí hasta que Víctor viene y me hizo señas raras. Entonces estábamos... ¿En qué estábamos? Estábamos en... Que hay diferentes tipos de magia, que está el mentalismo, que es el exceso de mente. ¿El exceso de menta? De menta, digo. De menta. O de mente. No, bueno, estábamos justo en eso, ¿no? Después tenés lo que es micromagia, ¿no? Magia de cerca, que es con objetos pequeños, cartas, monedas, pelotitas, lápices, todo lo que sea pequeño. Eso a lo mejor sí requiere un poco más de práctica, de técnica... Que generalmente son los juegos que primero se aprende, que son, ¿no?, para poquitas personas, todo muy cosas que uno puede tener en su casa, ¿no? Pelotitas, cartas, cualquier tipo de cartas. Pajitas, pues sí, porque o sea, no entremos en detalles. Hay cosas pequeñas y... Bueno, es generalmente la primera magia que se aprende. Uno enseña magia, es lo primero que se enseña. Se magia con cartas, con monedas, todas cosas que están al alcance, digamos, de un niño, de alguien que estudia magia, que quiera hacerlo. Después por ahí se empiezan a estudiar más... la parte de salón, de escenario, pero el tema es que esa parte ya necesita un manejo por ahí del público, de parte teatral, escénica, algo de teatro personal de uno, ¿no? Más corporal a lo mejor. Pero bueno, lo lindo de la magia de cerca es que, si bien es lo primero que se aprende, yo creo que es la rama más difícil de la magia, porque el que se dedica a eso es un experto. Hay magos por todo el mundo. Hernán Macaño, mi profesor, es un exponente en la magia mundial de esto, y se dedica especialmente a esto, y fabrica sus cosas, tiene sus cosas que él da conferencias por todo el mundo. Si bien es lo primero que se aprende, pero es lo último, a lo mejor, que cuesta perfeccionar. Porque no requiere, a lo mejor no requiere de nada. Con un papel y un lápiz, a lo mejor uno hace una rutina de magia. Como MacGyver, ¿no? Como MacGyver. Sí, pero es la magia. En cambio, la magia de salón es distinta, ¿no? Tiene, a lo mejor vos puedes comprar algo en una escuela de magia, o es algo más que se tiene que ensayar la parte teatral antes que la parte técnica. Entonces son todos, hay que saber, pienso un poquito y ves, después ves a qué te dedicas, ¿no? A mí se me hace como muy difícil, o sea, yo lo veo y es como que digo, no, pues, no es nada, me están cagando. No, es como que no, difícil, no, para no mí. Para mí también demasiado, pero, o sea, es como que soy una niña, ¿entendés? Yo creo todo y pero me quedo súper sorprendida. Como, supuesto, igual que mi hija, yo me quedo... No, esa es la diferencia, por ejemplo, entre una chica de 9 años y una mujer de 20, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Que a la chica de 9 años la llevas a la cama y le contás un cuento. Y a la de 20 le contás un cuento y te la llevas a la cama. Claro. Te voy a contar, porque lo aprendí hoy. ¿Quién te lo habrá contado, no? Claro. ¿Viste el momento desubicado? Sí, había que ubicarlo. Siempre la tiene que cagar. Escuché que en el tema que dijiste, inventa sus cosas, y por el mago este que vos comentabas. Sí. ¿Vos inventás, creás tus juegos de magia? ¿Cómo...? Yo hoy en día no me siento inventar. No. Primero no tengo tiempo, a lo mejor, porque no requiere... Pero para mí los inventos no surgen por un tema de querer, sino por un accidente. A lo mejor, por ejemplo, a mí yo soy de esos magos que no me gustan a mí hacer nada de lo que a mí me enseñan a mi profesor, o yo aprendí algo de un libro, o lo estudié cuando era chico, lo que sea, no lo puedo hacer como lo vi. No puedo, tengo que modificarlo, tengo que ponerle otras cosas, hacerlo con otras cosas. A lo mejor voy a un juego con monedas y luego con cartas. A lo mejor voy a un juego con papeles y luego con cartones. Entonces tengo que modificarlo y a veces pasa que entre esas cosas... por ahí te filmás al principio, uno se filma por ahí para corregirse a uno mismo, ¿no? Entonces por ahí te filmás al principio como lo aprendiste, y después te filmás al final y ves que es otro juego distinto. Entonces es como que es como un invento. A lo mejor es el mismo método, el mismo secreto, pero llevado de otra manera, en que puede ser un invento nuevo, ¿no? Pero no me dedico yo a inventar, sino trato de modificar yo lo que aprendo. Por supuesto tengo dos, tres, cuatro, no sé cuántas, puedo tener rutinas que yo hago en mi show, que a lo mejor sí tienen cositas mías y particularidades que solamente a lo mejor yo le pongo, o que se me ocurren, o que charlo con amigos. Y por ejemplo, como uno adquiere tus servicios, digo, bueno, yo voy a contratarte. ¡Trola, boludo! Sí, eso iba a decir. Medio prostituta, ¿no? Sí, yo soy stripper, un geriátrico. Ah, claro. Entonces, bueno, ahí sabemos que el tema de la varita no importa. Claro, ahí no importa porque no lo ven. Claro. Pero, por ejemplo, yo digo, ¿qué me ofreces vos como mago? ¿Hay un show en particular? O decís, mira, tengo este tipo de shows con este tipo de rutinas, o ¿cómo es? ¿Cómo? Venga, ¿o haces la tuya y eso, te gustó bien? Sino está también muy bien explicado en la página web, de paso a paso el chivo después. No, después pasamos el chivo. Depende de qué tipo de evento sea. Así, a lo mejor pasa que... Me pasaba antes, ¿no? Que por ahí era, mira, es mi cumpleaños y luego en mi casa somos 15. Entonces a lo mejor no va para hacer un show de salón, que son para ir a un salón para 200 personas, sino que se puede hacer magia de cerca. O sea, le ofrece un show de magia de cerca, con elementos chicos, a corta distancia. O a lo mejor es un casamiento, que es un salón con 200, 300 personas, hay que hacer un show de salón, grande, con cosas grandes, que se pueda ver desde las últimas filas, ¿no? Porque si hago algo con cartas o con moneditas, no lo van a llegar a ver. Entonces, claro, ahí tienen que... Siempre hay que evaluar cuánta gente es. Y también, por supuesto, varía el precio. Y la cara del cliente. La cara del cliente también ayuda. El problema es cuando te llaman por teléfono. Claro. Claro, pero pensé que eras vidente. Claro. Tengo dos dientes. Claro. Qué boludo. No, sí, es muy relativo. Por ahí te llaman para cosas particulares, a lo mejor, ¿no? Una recepción, ponele, también puede ser que es en un casamiento con mucha gente, pero vas parado, ¿viste? Cuando están, ponele, comiendo un canapé, esas cosas raras que se comen en el casamiento, te sí. Va... Ah, eso me contaste. Eso te lo conté, vas caminando entre la gente y les haces juego de magia a cada grupito de gente que hay. No, flaco, ¿no? Estoy comiendo ahora. No, estoy comiendo. Bueno, ahí le decís, no importa, ya me pagaron y te vas a ver otra vez. Está bueno. Bueno, te voy a decir, vamos a escuchar un temita. Y se lo quiero dedicar a Fernando, solamente nos está escuchando, que me pidió en el trabajo. Ojalá que está escuchando el programa, en verdad, porque estás vos, no, porque estamos, porque estoy claro, yo. Porque estamos nosotros. Pero bueno, va el tema de Motorhead. Vamos a la tanda y después, ¿te parece? Hacemos una rutinita por supuesto. De magia. ¿Puedo pedir algo entonces mientras? Sí. Las personas que están en sus casas y si quieran hacerlo, que busquen de encima que tengan cinco elementos. Cinco elementos cualquiera: lapicera, un corcho, un micrófono. Un perro, un vibrador, un bebé, lo que cinco encima. Vibradores de diferente tamaño, un Diu, cualquier cosa que tengan, claro, encima. Cualquier cosa que tengan encima lo agarran y lo ponen en la mesa, cinco elementos cualquiera. Bueno, perfecto. Bueno, vamos con Motorhead a la tanda y enseguida volvemos. Don't you be scared, everybody.

clásico bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Bien, volvemos después de haber escuchado Motorhead y la tanda. Motorhead. Colombiano, ¿no? Hemos escuchado Motorhead. Bien, Martín. A ver. Es todo tuyo. Es todo mío. Bueno, espero que las personas en sus casas tengan ya los elementos. Yo los tengo. Vos los tenés, bien. Yo también los tiene, Tamara. ¿Vos las tenés? Sí. Tamara no dijo, tengo, no. Tamara dijo, aburrida. No. A Tamara no le interesa la magia. Sí, me interesa, pero no encontré ninguno. Hay 5 bananas. No, no hagan chistes fáciles. Nada más. Bueno, entonces, si tenemos 5 elementos, acá Víctor lo está preparando. David también. También, perfecto. Importante que sean más o menos diferentes entre sí, que no tengan 5 elementos iguales, porque vamos a hacer una mezcla. Yo tengo 2 cucharas. David, te cambia una cuchara por un... Ah, no, vos también tenés. No. Bueno, acá está. Mi pendrive, boludo. Pero son de, una de metal y otra de plástico, sí, no sirve. Que sean diferenciables. Entonces vamos a hacer esto. Estos 5 elementos que tenemos los vamos a poner en línea, es decir, como si fuera un renglón, 1, 2, 3, 4, 5. Interesante. ¿Sí? ¿Se entendió así? Mira, hace falta hacer... La gente en su casa también lo hace. ¿Sí? ¿Tenemos? Así. Sí, un poquito, o sea, uno al lado del otro. Un poquito más separado, claro. Más separado, y ponele onda. Y bueno, boludo, si vos... Entonces, ¿cómo queda? Entonces queda el objeto de la izquierda, va a ser el primero, el que le sigue el segundo, el tercero, el cuarto, y la derecha de todo va a ser, por supuesto, el... Quinto. Quinto, perfecto. ¿Vos armado? Me gusta un público Bravo. Participativo. En las casas también, espero que la gente nos está mirando... También lo estoy haciendo. Que estén mirando, jodido. Mirando. Por Facebook, por Facebook. Tampoco. No, tenemos... que estén mirando bueno, los objetos. Tampoco tenemos Facebook, pero bueno, no importa. Estamos entonces mal. Tenemos. Entonces vamos a enumerarlos. El primero, ya dijimos. Segundo, tercero. Entonces van a pensar un número del 1 al 5. Solamente lo piensan, no lo digan. En sus casas también. ¿Sí? Entonces, por supuesto, ustedes piensan un número entre el 1 y el 5. El 7. Vamos a ver. Te pasaste por 1. Ah. No, peor que el otro. Vamos a asociar entonces ese número al objeto. ¿Sí? Por supuesto, su padre está pensando en el número 4. En el lugar número 4 va a haber un objeto. Entonces piensan en ese número y en el objeto. Yo también tengo mi objeto, yo también estoy haciendo. Eso pueden chequear acá también, pueden confirmar que lo estoy haciendo. Y mi número de suerte es el 2. Solo porque hoy elegí el 2, hoy tengo el 2 porque me gustó el 2, no sé. Le daré el 2 porque es mi billetera y la quiero tener más cuidada. Entonces vamos a hacer esto, miren qué interesante esto. Vamos a hacer primero con el número 2, que es el mío, para mostrarles cómo se hace. Agarran el objeto de la izquierda. Sí, el que está es a la izquierda. Y lo pasan, hacia la derecha del todo. O sea, el que estaba en el número 1, ahora pasa a estar al número 5. Bien, David, bien. Atento. Vamos, loco. Entonces, vamos a hacer esto una vez más. El que está ahora a la izquierda, que va a ser otro objeto, lo pasamos hacia la derecha. ¿Sí? Con lo cual ya se rotó 2 veces. ¿Por qué hago esto? Porque yo elegí el número 2 y mi número es el número 2. Pero a lo mejor ustedes o en sus casas no tienen el número 2, tienen el número 1, tienen el número 3 o 4. Entonces quiero que lo hagan de vuelta ustedes, pero con su número. Si empezaron el 1, pasan 1. Si empezaron 2, pasan 2. Si empezaron 5, pasan 5 veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Mientras sí. Vamos, creo que bien... está confundido, David. No, ¿se entendí. Entendió? Sí, sí, sí. ¿Se entendió bien? Entonces háganlo, dale. Yo veo acá a Víctor y a David que lo hacen. Perfecto. Entonces vamos a recapitular qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Ya lo hago de vuelta? ¿Ya lo hago? Sí, sí. Háganlo tantas veces de, como el número, como que, el número que elegiste. Bueno. Claro. Si empezaron el 1, lo hacen una vez más. Si empezaron el 2, en 2 veces más. ¿Sí? Con lo cual ahora. Usted, todo el mundo sabe mi número de la suerte, que es el 2, pero yo no hay posibilidad de que sepa el número de ustedes de la suerte, ni siquiera de la gente que está escuchando. Tampoco soy tan bueno, ¿no? Tan mago. Entonces vamos a hacer esto, vamos a empezar. Esta es la parte interesante que vino ahora. Entonces vamos a prestar atención, vamos a agarrar el objeto que está a la izquierda de todo con la mano izquierda. Lo agarran con la mano izquierda. Sí. Ajá. Y lo descartan. lo sacan, lo ponen al costado, lo tiran al piso, se lo tiran al niño. Hagan algo. David, la goma, tirala la goma. ¿Sí? No puedo, boludo, está muy abajo. Con lo cual van a quedar en la mesa o en el piso, van a quedar, o en la silla donde lo estén haciendo, o en la cabeza de su señora donde lo estén haciendo, van a quedar cuatro objetos, ¿no? Ok. Sí, vamos bien, perfecto. Vamos, agarramos el que está a la derecha con la mano derecha, lo miramos y lo descartamos. Tengo asistente, vamos, o sea, todavía. Quedan tres. ¿Van sintiendo una vibración buena? Sí, ¿no? Sí. Entonces vamos a agarrar al que está. Presiento que me van a robar algo. Agarramos con la mano izquierda el objeto que está a la izquierda ahora. Lo miramos y lo descartamos, lo sacamos. Con lo cual quedan dos. ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí. Algo bueno se siente acá, ¿no? Ahora, con la mano derecha, presten atención, ¿eh? Con la mano derecha, no voy a decir nada grosero, ¿eh? Con la mano derecha agarramos el objeto que está a la izquierda. Con la mano derecha, el objeto que está a la izquierda, y lo pasamos a la mano izquierda. Bien, acá me están entendiendo. Lo miran y el que está en la mesa lo descartan. Nos quedó una en la mano. ¿Es el objeto por lo menos acá que estaban pensando? Sí. ¿Sí, sí? ¿Víctor? ¿También? Sí. Eso es bueno. Eso es bueno, entonces. Ha salido. Es interesante. Esperemos que en su casa también. Tenía eso miedo, bien. David. Sí, dije, no me falta que no me salga y quedé como un pelotudo. Pero no, salió. No, igual soy pelotudo, pero. A él le tenía que salir, no. Esperemos que en la casa también haya salido. No, bueno. Es que vamos, si no comprendía sus instrucciones y la iba a cagar, ¿entendés? Y lo iba a hacer quedar mal. Está muy bueno, che, nadie lo aplaudió. ¡Bravo! ¡Bravo, aplaudí, boludo! ¡Mago Tincho! ¡Mago Tincho! La voz. Ahí está, mirá. Ahora vamos a llamar a Esther a ver si le salió, si no estará puteando. Ahora, ¿cuál es el truco? Llamar al perro. Ya te dijo que no hace trucos. Ajá. Y esta experiencia de hacer magia por radio. Sí, espera, Víctor quedó como anonadado, sí, ¿no? Estaba con la cara que no sé qué le pasaba. Parecía que era un fantasma. Nada. Así, porque quedó así como con la cuchara en la mano diciendo: Me estás cachando este muchacho. Es que me da bronca. Viste, cuando uno es más habilidoso que vos, te da por la cuando uno tiene cosas buenas y el otro nada, entonces claro, dice que porque vos vas a un cumpleaños, boludo, y no, ¿qué haces? Nada. O sea, te aburrís. Cuenta los chistes horribles, nada. Víctor, sale. Lo que aprendo de él. Bueno, dedícate a ser mago. Así la gente me va a contratar. Viste, cuenta tantos chistes malos, va a decir. Igual tiene razón, pero bueno. Uno se esmera. Te preguntaba, digo, esta experiencia de hacer, me imagino, magia por radio, ya lo has hecho. No, es la primera que hago. ¿Ah, sí? No, o sea, ya hemos hecho. Me salió de suerte esto. No, o sea, he estado en varias señales. En el colegio, un profesor mío tiene una radio, ahí fue las primeras veces que estuve. Y hace un par de años estuve haciendo unos aportes para una AM. Los domingos, un programa, Viva Italia se llamaba. También participando ahí, hablando de magia en general. Y bueno, asistiendo también al canal para mostrar estas cosas. Buenísimo, la verdad que, sí, que me quedé sorprendido. Sí, está bueno, es divertido. Sí. Se pasa el rato, aunque sea. Sí, obviamente. Ahora la gente va a estar pensando cómo decir, le salió a la gente, decir cómo lo hizo. ¿Y a quién le salió? Esa gente va en un peligroso camino a convertirse en mago. Eso, ah, sí. La gente que empieza y lo grabó y después empieza a retroceder a ver dónde. Que, o sea, ¿dónde está el truco? No, el truco. Ahí engaño. Yo estoy atrás, frente. Estoy viendo a Mariano. ¿A cuál? Muy sorprendido. A los Marianos. A los Marianos. Muy sorprendidos también. Pero porque yo me quedé pensando en mi tapita. Es muy traumático esta mierda. Igual que en las cartas. Quedó traumado. Con lo que hizo recién con las cartas, yo. Sí, eso estuvo cool. Para mí, no sé, es el demonio. Con el moño, ¿viste? No sé lo que hace con la varita. las cartas las mando. Yo. Quack. Pero no lo digas así porque la gente va a querer verme. Eso está bueno igual. Eso ¿no? está bueno, está bueno. No, igual me dio como un poco de miedo. Está ahumada. Por eso se sentó en la otra punta ahora. Para mí es como el demonio. El demonio. Demonio. ¿Y tienes alguna otra rutina? ¿Algún otro juego para que la gente...? Hay más, se puede hacer más. Bueno, ¿quieres como escuchar un temita? ¿Qué quieres escuchar? Y me gustaría escuchar algo de la renga, si puede ser. Bueno, ahí voy a buscar y mientras si dejo... Hay que buscar de la renga. Mientras, ¿puedo hacer un pedido mientras? ¿Cómo? La gente, si tiene a mano un mazo de cartas, de póker, de truco, no importa qué mazo sea. Si no tienen cartas a mano, igual tienen unos minutos para buscarlo, no importa, pueden agarrar unos papeles. y recortar unos papeles rectangulares y ponerle números del 1 al 7, ¿sí? 7 papelitos, 7 cartas o 7 tarjetas, incluso si tienen chicos, si tienen figuritas de Pokémon, de lo que sea, también sirve. Cualquier cosa que sean distintas con forma de carta o tarjeta, sirve. No importa el número de la carta. No importa el número, no importa que sean mezclados, no importa. 7 que sean distintas. 7 distintas. Como sea algo también. Ya imagino a la vieja con las figuritas de Pokémon. No, no. Yo acá también voy a repartir, yo tengo, o sea que tengo cartas acá. Che, y la experiencia así con conocer gente nueva todo el tiempo, ¿no? ¿Los magos tienen levante o no? ¿Sabés que sí? Yo he visto varios en acción en los boliches, ¿eh? Desde acá, un saludo a Valentina, que nos está escuchando. ¡No! ¡Ojo! Nos están escuchando desde Uruguay. Bien, un saludo para allá. Porque... Y que no me contestaste la pregunta. Bueno, te voy a responder filosóficamente. Mi maestro René Laván dice: en la guerra del amor, cada cual se defiende con las armas que tiene. Está bueno. Claro. Todo ayuda. Más a Valentina, mi novia, la conocí en un show. Entonces sí, garpa, ahí está. Sí, garpa. Y encima con proyección internacional. Internacional también, encima internacional, sí. Se está ampliando el mercado. Están ampliando el mercado. ¿Estás haciendo shows también en Uruguay? Estuvimos haciendo algunos shows en Uruguay, sí, estamos también tramitando algunas cositas para hacer. Falta, no hay demanda de magos en Uruguay, entonces creo que es algo bueno para... Estoy viajando seguido. Un mercado seguido. Para explotar. Estoy viajando seguido, tengo que aprovechar para ver eso. Antes de que alguien más se avive, ¿vale? Claro, antes de que otro se avive. Bueno, entonces vamos a escuchar la renga en busca de la libertad. Hablando de libertad. Hablando. Ah. Bueno. ¿Qué si eres, hijo? Claro. Y volvemos con más magia por Dementes. La voz. Amigo y bien. y guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que vender al intelecto y la conformidad. Y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón, soy Hernán Rosario y estás escuchando Demente por la 90.1. Bueno, acá también se tienta la gente de Osario. Bueno, acaba de llegar Mariano 2. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Mariano? Estamos acá sorprendidos porque Martín, durante pasamos el tema de la renga, nos estuvo haciendo algunos juegos de magia en los cuales... ¿Qué te pareció, Mariano? No, la rompió. La verdad que con las monedas... Increíble, bueno, lástima, no se puede ver, no hay una versión para radial, ¿no? Para el, está, con los ruiditos de última. Con los ruiditos. Está en YouTube. Está en YouTube, se puede busque ver. Busque Magia Montevideo 1, 2 y 3, hay 3 partes. Y ahí lo pueden encontrar en acción. Yo vuelvo a decir que me dio miedo. Son prácticas satánicas del demonio. Sí, Satán, fuera, expulsa. Un beso con cualquiera. Sí, no, muy bueno, me quedé como, viste, cuando decís, a ver, qué error le voy a mirar. No, para qué. O sea, no, pero para, uno es malo. Ya no disfrutás el truco así, te das cuenta la mirada negativa, ¿no? Porque uno es malo. No le gusta cagarle la vida. No, porque una de las personas somos malas y hay muchas como yo que dicen, a ver, y no, porque la verdad es que lo hace perfecto, nunca... está muy bueno y tengo miedo. Yo nunca me olvido cuando era pibe en cumpleaños de 5 años al mago le descubríamos todos los trucos. No, bueno, re hortivo éramos nosotros. Y ahí está, y tal, le encontramos todo. Y ahí se retiró, se suicidó. Y ahí está uno de los motivos por los cuales no hago magia infantil. Por gente como vos, Mariano. Gracias. O sea, ¿quiere decir que los chicos son más inteligentes que las personas grandes? No. O sí, depende, hay varias personas grandes con que... Con Willy se puede discutir eso. Hay varias, sí, personas, hay varias personas grandes que incluso manejan hasta el país, ¿no? Pero bueno. Mucha magia. Te hacen mucha magia. ¿Qué te iba a preguntar? Coso. No, sos vidente. Con respecto a los shows, ¿hay gente mala onda que vos decís? ¿Tuviste, digamos, shows incómodos? Tipo cámara oculta, humorista en Videomatch. Es difícil, sí, yo me acuerdo hace muchos años un espectador molesto que no me acuerdo ni dónde era, me parece que no era ni acá en Buenos Aires, que ladraba. Yo juro por Dios que el tipo grande, encima me decís, le falta un tornillo, ¿no? Pero el tipo ladraba, hacía sonidos de perros. Entonces, claro, me está haciendo trucos. Entonces, en vez de... Muy bien. Muy bien. Estuviste más rápido que yo, muy bien. Bueno, me lo guardé. No, bueno, recuerdo que hacía sonidos de perros y la gente decía, callate, ¿viste? Hay gente que quiere, por supuesto... Te dirigieron cucha. El show. Andate afuera. Y arrancó los tarascones por todo el salón. Y ahí apareció, bueno, ahí nació la rabia. No, bueno, y me acuerdo que estaba ahí, y en un momento, yo tengo esa teoría de no ponerse nunca en contra de la gente, sino alentarla. Y yo siento que cuando lo alentás, vamos, Bobby, se inhiben. Entonces yo le dije, che, está muy bueno, te sale muy bien. Jaja, se reía, ¿viste? Le digo, no lo haces adelante, porque hay gente que no te escuchó. Entonces yo le hice pasar al tipo y lo dejé, yo me senté en su lugar y lo dejé solo frente a las personas. Y dije, hacelo porque está muy bueno, en serio, te sale muy bien el sonido del perro. Y el tipo se quedó así, duro, ¿viste? Y pum, se fue. Y no hizo más nada, ¿no? Entonces. Es muy buen método. Es buen método. Le tiraste la presión a él. El tema es que, no sé, cuando haya uno que haga sonido de gato, puede decirme un arañazo, ¿viste? Nah. No, pero no, yo trato siempre de llevarlo, arrancar de una manera en que la gente se relaje y trate de disfrutar. De disfrutar, ¿no? De lo que están viendo, en vez de buscarle los hilos a las marionetas, como dice René Laván, ¿no? Trato de que se sienten y disfruten lo mejor que puedan. Porque. Y si hay gente que no quiere disfrutar, y bueno. Siempre va a haber alguno, claro. Se pierden de vos. Exactamente. No te disfrutan. Exactamente. Como me pasa lo mismo a mí. No te puedo disfrutar. Te cambiaron de lugar y. Tengo el Ramiro. Por eso llegas tan triste a casa. Claro. Sí. No tengo la varita ahora. Bueno, vamos a escuchar un tema, la tanda, y después volvemos con el próximo juego de magia, ¿te parece? Dale, vamos. Cartas. El de las cartas. El de las cartas. Siete cartas en bien. Casa. Bien, vamos con... ¿Qué quieres escuchar, David? Genitalica, NoFX, System. Bueno, dale, System. Vamos con Citos de Dom, la tanda, y volvemos con más magia. Battalions of riot police with rubber bullet kisses, baton courtesy, service with a smile. Beyond the Staples Center, you can see America with its dire poor avenging disgrace. Peaceful loving youth against the brutality of plastic existence. Pushing little children with their folly of dramatics. They like to push the weak around. Pushing little children with their folly of dramatics. They like to push the weak around. The Staples Center, you can see America with its dire poor avenging disgrace. Peaceful loving youth against the brutality of plastic existence. Pushing little children with their fully automatics. They like to push the weak around. Pushing little children with their fully automatics. They like to push the weak around. Staring you in the face, dressed in black, with a helmet, fierce, trained and appropriate for the malcontents, for the disproportion malcontents. A little boy smiled, it'll all be well, and say a little boy smiled, it'll all be well. Pushing little children with their fully automatics, they like to push the weak around. Pushing little children with their fully automatics, they like to push the weak around. Pushing little children with their fully automatics, they like to push the weak around. Push the weak around. Push the weak around. Push the weak around. They like to push the weak around. Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos

distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la Estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el Partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Buenas noches, soy Walter Martínez de Boras. Están escuchando Demente en la 90.1, una guana. Bien, volvemos al aire después de la tanda. Yo estaba contando una historia. Bueno, Martín, nuevamente el aire es todo tuyo. Nuevamente es mío. ¿Vamos con la magia directo? Vamos con la magia. Esperemos directo. Que la gente tenga las cartas o los papeles o los o lo que hayan conseguido a mano. ¿Hacen para mí? Esos son para vos. Les di algunas cartas a ustedes para que tengan, para que jueguen conmigo acá. Y la gente de sus casas lo mismo. Pueden, acuérdense, pueden ser cartas de truco, cartas de póker, tarjetas de lo que sea. Incluso si tienen muchas tarjetas de crédito o débito, pueden ser 7 también. Ah, también. Que sean 7. ¿7 cualquiera? 7 cualquiera. Ay, contar, no sé contar. 7 cartas tienen que ser. Aparte, si quieren ¿Este contarlas... ¿Este sería el juego del 7? ¿El juego del 7? 7 es el número equivocado. Entonces vamos a hacer esto. Van a tener en sus casas 7 cartas de truco, de póker, no importa, que sean figuritas, lo que sea, no importa. Las van a mezclar, para que no sepan el orden. Importante que sean distintas, por supuesto, estas son todas distintas. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a Víctor, por ejemplo, que diga su número chiquito. 1. Uno es muy chiquito, pero puede ser un número más grande también. Pero si querés 1, es 1. 7. Los 7, tenemos 7 cartas. Es un número de 1 al 7, está chiquito. El 5. 5, entonces vamos a agarrar de arriba 5 cartas y las ponemos en la mesa o en el piso, donde sea. ¿Sí? ¿Perfecto? Uh-huh. Y las que sobran, que seguramente sean 2, las ponemos a la derecha de este pilón. O sea, vamos a tener a la izquierda 5 cartas y a la derecha 2 cartas. ¿Estamos bien? Sí. ¿Están todos ahí? David, Tamara, sí. Mariano, Víctor, bien, estamos bien, perfecto. Entonces, vamos a mirar la carta que está en el pilón de la izquierda, esa que tiene 5 cartas. Agarramos la carta de arriba de todo, ¿sí? Y la miramos y la recordamos. Se la pueden acordar, si no se la acuerdan, no importa, la hacen una marca, o con un lápiz, con una lapicera, con un marcador, y se la acuerdan mejor. ¿Ustedes se la acuerdan? Sí. Es una carta, son fáciles de recordar, sí. Entonces las ponemos de vuelta encima donde estaba. Entonces tenemos 5 cartas, y encima, o sea, la primera es esa carta. A la derecha tenemos otras cartas, que son 2. Esas cartas las ponemos encima de las otras. ¿Para qué? Para que la carta que elegimos, que estamos pensando, quede en el medio. ¿Sí? Quede en el medio. Agarramos todas estas cartas sin alterar el orden. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el ritual. Esto es un ritual que está bueno. Mira, vamos a agarrar la carta que está en la mano. ¿Sí? Y la ponemos en la mesa. La de arriba. Sí. Exactamente, discúlpame. La de arriba la ponemos en la mesa. La que está arriba ahora, que va a ser otra, la ponemos abajo del pilón. O sea, el que tenemos en la mano la pasamos abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? La que quedó arriba ahora la ponemos en la mesa. ¿Sí? La que quedó arriba en el mazo que tenemos en la mano la pasamos para abajo. Perfecto. Agarramos las cartas que están en la mesa y las pasamos arriba del otro pilón. Por lo cual vamos a tener de vuelta todas las cartas en la mano. ¿Sí? Agarramos de vuelta la carta que está arriba, la ponemos en la mesa. La que está arriba la pasamos para abajo. La que quedó arriba ahora la ponemos en el cuarto lugar. O en el tercero. Bueno, no importa, la ponen por el medio de esas cartas que están ahí. La agarran, la ponen por el medio. ¿Sí? Ahora este piloncito lo van a cortar. Por donde sea, lo cortan. ¿Sí? Lo cortan. Un cortecito así. Agarramos la carta que quedó arriba, la ponemos en la mesa. ¿Sí? Agarramos una carta del que quede en la mano, la que quieran. Puede ser la primera, la segunda, la quinta, la cuarta. La agarran y la ponen arriba de la mesa también, la que estaba arriba del otro pilón. ¿Sí? Este mazo que tenemos en la mano, de vuelta lo cortamos. Lo cortamos 2 o 3 veces, ¿sí? Para que queden más mezcladas. A lo mejor la carta está por acá, a lo mejor no, está en la mesa o está acá. Si ustedes, cuando dije que la pongan en el medio, la ponían más arriba o más abajo, hubiera sido distinto, no sé, cada uno tendrá como tendrá. Agarramos la carta que quedó arriba, la ponemos en la mesa. La que quedó arriba la pasamos para abajo. Y así nos pasamos 7 horas en este juego. Ahora viene el momento culminante, que ponemos 2 cartas encima de las que están arriba, pero 2 cualquiera, no tienen que ser las de arriba, puede ser una arriba, una de abajo, las 2 de abajo, las 2 de arriba, es lo mismo. Agarran 2 cartas y las ponen encima de las que están en la mesa. y nos queda una sola que la ponen en el medio, ni abajo ni arriba, en el medio, en cualquier parte del medio. Vos me habéis dicho un número antes, chiquito, ¿cuál era? No importa. ¿Cuál era? ¿O qué número les gusta? Puede ser el 5, por el que quieran. ¿Sí? Bueno, no importa. Entonces, 5 quieren, entonces no importa. Agarran la que está, agarran todo el pilón que está en la mesa, lo agarran, ¿sí? Van a estar todas las cartas en la mano. Ponen una carta de arriba en la mesa, de vuelta la otra en la mesa, y las que quedan para ahorrar tiempo las ponemos todas juntas así, encima, ¿sí? Para ahorrar tiempo, si no estamos 10 horas repartiendo cartas. Entonces habrán quedado las cartas mezcladas. Ni yo sé dónde están sus cartas, ni ustedes saben dónde está la mía, y en su casa tampoco saben dónde quedó su carta, que estará por ahí perdida. Ahora hay que hacer como una especie de gesto mágico, hagan, pasen la mano así, hagan así. ¡Achus! Hagan una cosa así. E increíblemente las cartas se ordenan. Y vos, David, me has dicho un número. 5. El número 5. Vamos a contar 5 cartas. Y en el lugar 5, si el milagro sucede, si no, es culpa de David. En el lugar 5 tendría, contamos 1, contamos 2, contamos 3, contamos 4. Y la quinta carta tendría que ser, denle la vuelta. Es la carta, es la carta. Es la carta, exacto. Un aplauso para David, que le salió bien. ¡Vamos, Martínca! Por segunda vez no la cae. Muy bien, David. No, tengo miedo. Esto te dio miedo, ¿no? Esto sí te dio miedo. No, muy bueno y no entiendo. No entendiste nada, pero funcionó. Salió. Sí, muy bueno, ¿eh? Espero que se tengan en sus casas, pueden también contarnos después. Sí, en Facebook mañana. Para el martes que viene nos van a contar cómo salió. Vamos a criticar y sacar el cuero el martes que viene, seguramente. Entonces voy a tener que escuchar. O voy a venir a la puerta a esperarlos. Es más agresivo eso. La verdad que es sorprendente, me quedé... atónito. Sí. Si yo no creía en Dios, ahora menos. ¿Vos sos Dios? ¿Vos sos Dios? Creo que no. Por suerte, ¿no? Sería mucho. David, David mira las cartas con... Sí, como, no me explico cómo mierda. No, magia. Magia. Ahí está. ¿Para qué? Dejate llevar, David. Exactamente. Dejate llevar. No en todos los sentidos te dejes llevar, ¿eh? No quiero enterarme de nada. Por Ari no me dejo llevar porque te quiere hacer como al paso, pero... No, pensé que ¿Hay otro juego más? Se puede hacer uno más, si quieren. ¿Sí? ¿Sí? ¿La gente algún elemento? Si quieren, podemos hacer uno sin elementos, incluso. Solamente con imaginación. Eso todavía me gusta mucho más. Eso está bueno, es como, ¿no? Un poco más. Un juego sin elementos. Voy ¿sí? del mundo de Bobby, esto, entonces, si quieren hacer una mini introducción de dónde salió esto. Es un mago chileno que se llama Juan Esteban Varela. Un magazo, por supuesto. Que desarrolló un... Esto va a parecer absurdo, ¿no? Eso lo sabe contar Víctor. Es un show de magia para ciegos. Para gente no vidente. Él realiza un show en teatros para ciegos. Gente vidente también. Van vendados. Todos oscuros. Y realiza magia para ciegos. Es muy interesante. Y bueno, yo le pedí permiso la otra vez para poder hacer algo... Incluso él pensó, ¿no? La magia para ciegos puede ser magia por teléfono, magia por radio. Porque no se necesitan objetos. Solamente un poco de imaginación. ¿Sí? ¿Quieren jugar un poquito con imaginación? No les pedí que cierren los ojos tampoco, pero en sus casas quieren jugar también. Sí, juguetón. No me hacía falta tanta información, igual, Víctor. Ah, pensé que querías saber. No, mejor me quedé como asistente. Es bueno saberlo, igual. Te ponemos una peluca y mi asistente Raquel y entras. Justo el nombre. Y ahí sí vení Raquel. Claro, vení con los muchachos. Vení con los muchachos. Y él no va a decir que no. No. ¿Vos sí que decís todo que sí siempre? A veces. Tengo que decir sí. Bueno, te cae el chiste. Bueno, ¿quieren jugar un poco entonces? Sí, dale. Con la imaginación, ¿sí? Yo acá tengo un machetito para acordarme algunas cosas, pero bueno. Entonces vamos a imaginarnos, ¿sí? Si quieren en su casa pueden cerrar los ojos incluso, que entramos al paraíso. Este paraíso pueden ser como ustedes quieran, puede ser. Pónganla dentro del paraíso lo que quieran. Ojo las obscenidades, no piensen que... Pónganla dentro. Pónganla dentro. Un mundo lleno de nepes. Le querés poner lo que quieras, Tamara, vos ponés lo que quieras. Es un paraíso, tiene que ser paraíso. Algo confortable para cada uno, ¿sí? Pero un ser de luz aparece y nos dice que para entrar a este mundo maravilloso nos va a entregar varias palabras, varias virtudes. Nosotros tenemos que elegir una virtud de todas estas que yo les voy a nombrar. Ustedes piensen en una, no digan nada, solamente piensen, yo voy a nombrarlo, son algunas virtudes. Virtudes que tienen las personas, que tienen... Bueno, virtudes, no tanto en Argentina, pero en el resto del mundo a lo mejor sí tienen virtudes la gente. Entonces ustedes elijan una, en su casa también, piensen en una virtud. Yo la voy a nombrar. Las virtudes son bondad, misericordia, sabiduría, flexibilidad, belleza, elegancia, moderación, serenidad, fortaleza, entrega. ¿Sí? Son varias virtudes. ¿sí? Cada uno tendrá su virtud, pero no les entrega esta palabra, sino que solamente les entregan la primer letra de esta palabra. Solamente les dan esa primer letra, una sola letra, que es con la que empieza esa palabra que están pensando. Quiero que la piensen, que se la acuerden. Cada uno tendrá su virtud, cada uno tendrá su letra. Abren las puertas de este paraíso. De vuelta es otro paraíso, que pueden ponerle lo que quieren, Tamara. Pongan lo que quieran, pueden cambiarlo, puede seguir siendo el mismo. Lo que no te dejan en el otro lo haces en este de nuevo. Pero este paraíso, aparte de las cosas obscenas que ustedes están poniendo, tiene una particularidad, que es, tiene un árbol gigantesco, que es único, único en su especie, porque en cada rama hay un fruto distinto. ¿Sí? Nosotros sabemos que en alguno de esos frutos está la letra presente que estamos pensando, ¿sí? No tiene que, porque es la primera letra, ¿sí? En alguno de esos frutos, en alguna de esas palabras, está esa letra. Usted está pensando en la letra, voy a nombrar varios frutos, tienen que reconocer en qué fruto está esa letra, ¿sí? Yo las voy a nombrar, son varios frutos. Hay naranja, hay kiwi, hay frambuesa, hay coco, granada, piña, uva, guinda, papaya. Son muchas frutas que hay por todo el mundo, que particularmente en mí, por lo menos en este paraíso que yo imagino, está. Supongo que habrán reconocido, o quieren que las repita, o ya la tienen. Sí, repetilo. Las repito, recuerden que tienen que buscar esa letra que están pensando, búsquenla en una de esas palabras que yo voy a nombrar, ¿sí? Son naranja, kiwi, frambuesa, coco, granada, piña, uva, guinda, papaya. ¿Sí? Sí, tomo un tiempo para que lo razonen en sus casas, para que lo tengan, ¿sí? Imagínense que van caminando hasta ese árbol, imagínense lo inmenso, lleno de esas frutas, que extienden su mano y agarran ese fruto, lo tienen en sus manos ese fruto. Y es increíble cómo algo que nació de una virtud y terminó en un fruto, acá, en el estudio, en sus casas, se llena de olor a frambuesa. ¿Es frambuesa? Sí. Esperemos también que sus casas hayan salido, por supuesto. ¡Bravo, Mago Tincho! Se puso mal, Tamara. No, basta. Ya está, te cagó la vida, boludo. Nada tiene sentido. No. Sí que me maté cuando nos salió el pene. Sí, pero no había las frutas que yo... Ella quería que salían penes de la boca. Muy bueno y... Eso porque no están viendo la orgía que está sucediendo acá en este momento. Claro. Víctor decía algo, porque yo ya lo sí, decía. No, a mí ya me dijo antes, me hizo este, yo dije, sí, Millán. Y ya está, te acabé el truco antes de terminarlo, ¿eh? No, truco no. Bueno, el juego. Okay, y Marian, ¿tenés algo que decir? No, yo tenía la duda si frambuesa era con Z, entonces casi no lo digo. Casi me sabe, pero no. No me cerraba, no había otro. Y si no estamos sin internet, acá no podíamos googlearlo. Claro, no, ya. ¿Y el otro? No, es muy bueno, es muy, muy bueno. Y tengo... ¿De que tenías dos para pensar? Tengo miedo. ¿Sin objetos? Claro, no, este sin objetos. Ah. No, dos partes. Ah. Víctor, no seas goloso. Están todos medio boludos. Quedamos medio. Sí, te quedas. Uno queda como atontado y decís, no puede ser. El que quiera más, por supuesto, martinrichardi.com.ar. Así que Víctor, paga. O vamos, también lo puedo buscar como amigos de Mentes. Ya te también tenemos lo tenemos como, estamos como amigos. Si no, la página de Facebook también es Mago Martín Richardi. Ahí pueden encontrarme, poner me gusta o o putearte. Putearme sugerencias. Decirme no vayas más o... Che, loco, no me salió. No, la verdad que... A mí tocó papaya, te voy a decir. No, la verdad que es muy bueno. Me sorprende. Víctor siempre me cuenta de vos y digo, ay, rompe pelota. Siempre que estoy con ropa te cuenta, ¿no? Sí. La otra parte, yo lo acepto, pero no quiero que me cuente. Pero, nada, me sorprende y la verdad que afortunada de haberte conocido hoy. Ah, bueno. ¿Cómo es eso? Voy para Uruguay, pienso. La magia garpa, Víctor. Las herramientas que tienes. ¿Te pasa a escuchar un temita y después volvemos con un par de preguntas y dudas que tengo? Pero, yo. Por supuesto. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿Qué quieres escuchar? ¿Algún tema de magia, no hay ya que estamos? De Mago 2, no traje de Mago 2. No traje de Mago 2. Pero, claro. No sé, hoy como pintaste que iba a pasar Nox y otras boludeces. Beastie Boys. Sí, pero vamos a pasar un tema viejo, uno de esos que nadie quiere, pero que si todos tenés conocemos. Entre 20 y 30 años lo conoces y te caiga mal o de te caiga bien. ¿Eh? ¿Twiggy? No. Ah. No, ves que ni como video no sirve. Che, y el de Tambiónica, qué noche mágica. Ese no, tampoco. Otro, otro tema parásito, no. que siempre escuchamos. Vamos a escuchar Nuki de Limp Bizkit para recordar viejas épocas. Limp Bizkit. Dale, buenísimo. Soy Juan José de Triana, estás escuchando Demente por la 90.1. Bien. No puede ser. Nos acaba de hacer un juego de magia impresionante. Yo creo que le descubrí el secreto. Me parece que la clave es que lo tiene cerca. Todas las cosas lo hace con, para donde está Víctor en las cartas. Y como Víctor está admirado, no se da cuenta. No reacciona. No tiene objetividad. Entonces el chabón hace lo que quiere. Entonces, y nadie se da cuenta. Se le sentó así. Está haciendo una magia media sexual. Sí, sí. La del polvo y desaparezco, era. No, pero la verdad que recién nos hizo un truco. No, no, perdón. Bueno, me estoy corrigiendo, la puta madre. Cuesta sacarse. Sí, hay que acostumbrarse. Y nada, fue como muy bueno, ¿no? No sé, quedé como fue un momento orgásmico. Sí, creo que sí, fue un clímax. Llegó. Aparte, la que yo. Ya está. Es impagable la cara de Tato en este momento. Derrape, muchachos, derrape. Bueno, igual después yo te muestro mi varita y seguramente también más. Estábamos bien, o sea, tampoco la caguemos, el show venía bien. No hace falta desilusiones más tarde. Martín, ¿cuál es tu, digamos, volviendo a que hoy hablabas del principio, que pregunta la magia era... Limpiate la boca. Era corre la sillita. Era es tu vida, tu pasión. ¿Hacia dónde crees que va tu vida con la magia? ¿Hacia dónde, cuál es tu objetivo, cuál es tu sueño? Mira, realmente no pienso en sueños, yo pienso siempre las cosas se dan y se dan en el momento que se tienen que dar. ¿Vos te la dan, Víctor? ¡Tía falta! Se la dan en el momento que se la tengan que dar. No piensa, Víctor, en eso. O sea, no lo piensa. No, realmente no lo pienso. Yo tengo esa fantasía, ¿no? De que todo el mundo tiene que ver mi magia, ¿no? Conocerme. Todo el mundo sabe lo buena que es mi magia, solamente que ellos no se enteraron. Claro. Yo tengo como esa teoría que ojalá pueda. No hay nada más lindo, creo, que viajar, ¿no? Con lo que uno hace, sea música, sea cualquier arte. Viajar, creo que es el sueño de todo artista, para que otra gente, otras culturas puedan apreciar lo que uno hace, ¿no? Porque es muy distinta, cambia mucho la magia. Por lo menos, ustedes sabrán de la música, ¿no? Yo, por lo menos, sé de la magia que cambia mucho en cada país. La manera de pensar la magia, la manera de hacerla, incluso hasta la manera de disfrutar la magia. Los espectadores son muy distintos. Yo, por ejemplo, yo lo tengo como comentarista, mi profesor, que llegó hasta China en el Mundial en el 2009. Se recorre todo el mundo. En este momento está en Europa haciendo una gira de conferencias. Y cada tribu, por así decirlo, tiene su manera de disfrutar la magia, ¿no? Pero los alemanes que son fríos, que apenas aplauden, los argentinos que son eufóricos, gritan, ¿viste? Y los chinos que... Es que es así. Vos vas a China y no aplauden, es oh, hacen, dicen los chinos. Claro, salió bien chino. Y el wow, ¿viste? Ladran los chinos. No, es. Ojalá que. Yo disfruto haciendo magia. Realmente no pienso quién. Yo voy a tanto. Si me llegan para la tele o si me llegan para una casa humilde que quieren hacer un show, yo trato de cobrarle lo menos posible con tal de que vean mi magia. Como acá. Como acá. Es una radio comunitaria. Una radio comunitaria, vengo acá. $10,000 de acá, ¿no? Yo quiero que eso, que justamente la gente me escuche, me vea que yo tengo algo para mostrarles que. Porque hoy en día, viste, la gente piensa, quiero contratar un mago y piensa, uy, va a ser muy caro, viste. Y tienen razón. Pero bueno, es importante disfrutar, hay, ¿no? Hay que ser objetivo. Bueno, claro. Disfrutemos el último programa de radio porque se cierra la radio para bancar este show de magia. Gracias, chicos, por todo. No, yo siempre trato de adaptarme a la comodidad de la persona que me contrata. Siempre trato de ayudarlo, por lo menos. Tenemos un inflable menos y llamemos. Claro, exactamente. Che, y contame, ¿cómo fue tu experiencia en Uruguay? Vos me dijiste que estuviste allá haciendo shows. Sí, estuvimos haciendo algo. Ahora seguramente haya algo pronto también. Pero es muy parecido. Uruguay es muy parecido a Argentina, sí. Hasta el idioma es parecido. sí, sí. Argentina bis. Hablan casi que les entendés cuando hablan. Chiste para Valentina, que está del otro lado, se está escuchando. Chiste para Valentina, estás escuchando. No, es muy parecido, somos vecinos, ¿no? Lo que pasa es que hay muy pocos magos en Uruguay, ¿no? Entonces no están acostumbrados. Acá, a lo mejor, viste, vas en todo Argentina, o por lo menos en Buenos Aires, y todo el mundo, a lo mejor, en su infancia o en algún momento, vio un mago. Incluso acá en Capital, constantemente hay shows de magia, en teatros, hay un montón de cosas para ver. Allá no. Hay muy, muy pocos magos. Si no me equivoco, una vez un amigo me dijo, son 50 magos que hay en Montevideo. Y son re poquitos. Hay grandes exponentes. Daniel Quechejian es un gran exponente de la magia uruguaya en todo el mundo. Labura en el Castillo Mágico en Los Ángeles, incluso. Es un mago muy reconocido. Pero no son grandes las cantidades, ni son muchos los. Sino lo ven como un hobby, ¿no? Son más como un hobby, como sentarse a disfrutar y estudiar un poquito algo distinto, ¿no? Que es

la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. Buscás rock, clásico bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Les habla Eduardo Escurra de Verdades Parias y quédate que estás escuchando Dementes por la 90.1. Bien, volvemos aquí por Dementes por FM 90.1. Ay, para mí. Bueno, Martín, estamos haciendo unas preguntas de acá en el corte de la magia. ¿Desde hace cuánto que existe la magia? Y vos nos comentabas que existe un registro. Sí, cuando yo nací. Ahí. Ah. No, o sea, la magia tiene, hay registros de hace miles de años, incluso antes de Cristo. Hay registros de la magia, que hay historias incluso que quedaron de haciendo la magia a un chamán en ese momento. No eran personas que se dedicaban a la brujería, viste, eran visto de esa forma. Que tomaban un pajarito, frente a un rey, si no me equivoco, un rey de Europa. Tomaba un pajarito, le arrancaba la cabeza, la gente por supuesto se asustaba. Y era increíble cuando dejaba el pajarito sin cabeza en el piso, después apoyaba la otra mano con la cabeza y el pajarito se iba caminando sin ningún rasguño. Por supuesto, esa persona lo mataron. No. Pensando que realmente, hace miles de años, se pensaban que realmente tenía poderes, que eran enviados del diablo. Y se mataban hasta que en el 1706 nació una persona que se llamaba Robert Houdin. Houdin se llamaba con H, que incluso conocían todos a Houdini, se llamó Houdini, él tenía admiración por Robert Houdin, que había vivido ciento y pico años antes, que se lo conoce como el padre de la magia moderna, porque fue el primero en salir a un escenario a decir, miren, lo que estoy haciendo son trucos, son es un entretenimiento, es un... Sería un montón de perros. Claro, lleno de perros, hago trucos. Entonces fue el primero en decir que era un entretenimiento, que la gente pagaba una entrada y disfrutaba de algo que todo lo presentaba como leyes de la gravedad, leyes físicas. No son todas grandes ilusiones. Incluso a lo mejor ubican en algunas películas ese juego del naranjo, ¿no? Que crece el árbol y salen las naranjas. Ese juego es real, lo hacía Robert Houdin en el 1700. Bueno, se lo conoce como el padre de la magia moderna, justamente por eso fue el primero en decir que era un entretenimiento, más que algo extraño, no algo paranormal. A ese no lo mataron. Ah. Ese vivió. Se murió solo. Se murió solo, así. Y hoy Mariano preguntaba el tema de hay magas, ay, sí, porque bueno, Tamara incluso quería hasta incluso vos lo preguntaste, hacete cargo de tu pregunta. Termina siendo política, ¿no? Pero bueno, no, hay magas, sí, hay, justo les decía, ¿no? Hay menos magas que magos, a lo mejor no son tan conocidas ni tan reconocidas, pero antes a lo mejor era cada 10 chicos una chica que estudia magia, ahora por ahí son 2, 3, 4 cada 10. Y no iban creciendo Se va abriendo un poquito el... Son épocas igual, ¿no? Yo sé que en el 1800 o el 1900 había muchas más. Ellas se dedican mucho a la manipulación, ¿no? ¿Viste? Hacer aparecer cartas, sí, objetos, sí, pelotitas. Sí. Son manipuladoras. Sí. Exacto. Y sí, sí. Cuidado el vocabulario acá porque todo se entiende. Sí, sí. Palabras como fantasía. ¿Sí? Manipulación. No puedo decir nada. No. Sí, no, pero hay magas. No hay tanta cantidad, pero sí, sí, hay... Hay magas. O sea que no es un ambiente machista, como preguntó Mariano. No. Nos peleamos con las varitas, ¿viste? Son más son brujas. Incluso muchos magos. ¿Las escuelas son onda Harry Potter? Así. No, incluso muchos magos se han casado con magas que han conocido o que. Fue algo mágico. Por ejemplo, el mago de Irán Guerra, que lo ubican en la de Irán Guerra, muy famoso en la televisión en Argentina. Se casó con que era su partener, ¿no? Que se ruchaba al medio. La partener está toda buena, ¿qué crees? Es increíble cómo todo se convierte en algo pervertido en este programa, boludo. Y claro, y tratándose de ruchársela, boludo, dijo, bueno, formalicemos. Vamos a atarnos, digo. ¿Y haces magia con animales? Estoy yo solo, ya me tengo a mí. No, nunca me gustó. ¿Qué existe la magia con animales? ¿Y los conejos, las palomas? Ah, cierto, son animales. Yo pensé en un perro. Bueno, se quedó con los trucos. Sí, ya estoy mal. No, nunca se me ocurrió hacer. No, qué sé yo. Mucho tiempo, tratamiento, cuidado. Y yo soy medio colgado, ¿viste? Voy a matar a la paloma. Sí, está muerta la paloma en el show, ¿viste? Los pibes. Que el conejo que se queda dentro de la galera y se muere de asfixia. Claro, se muere ahí. No, nunca. Se me ocurrió en un momento, pero, ¿viste? Más que nada, la magia justamente con animales es más que nada para chicos. Entonces, y no te gustan los claro, chicos. Entonces por carácter transitivo directo nunca usé animales. Ya me tengo a mí mismo que conmigo me alcanza. Me tengo que cuidar a mí mismo, así que... ¿Y antes de un show tenés un tipo de precalentamiento? No, el precalentamiento no existe. ¿Es una especie de calentamiento? Pego un par de vueltas al salón corriendo antes. ¿Puedo haber un par de abdominales? No, hay ejercicios para... ¿Un ritual? Para No, yo no tengo una costumbre de hacer algo, pero hay ejercicios para los dedos, movimiento de dedos. Incluso muchos sé que coinciden con ejercicios de los que tocan guitarra. ¿Ah? Tengo un amigo que toca guitarra y me dijo, che, yo eso también lo hago cuando entran en calor los dedos. Y sí, cosas así. Víctor, la gente no te ve, te aviso. No importa, yo se dice ahí para ahí y lo dijo. sí, por ahí. Pero no suelo hacer, ¿no? Porque... Pues es muy bueno. yo salgo y disfruto, si la cago, la cago. No suelo hacer. Todos cometemos errores. Exactamente. ¿Papelón? ¿Algún papelón? El papel gigante ese. Era como el pastón. Con las chapas. Era como el pastón. Como el pastón. No, papelones no. Lo que pasa es que si uno se equivoca, siempre tiene plan B, plan B, plan C. Plan B es un plan muy especial. Es el de los magos. Es de los magos, el plan. No tenemos el B. Se me lengua la traba. No, siempre hay plan B, plan C, plan D. Y si no hay, tratamos en el momento... Tirar un chiste. No, a lo mejor si me equivoco, trato de que la gente nunca sepa que me equivoqué y buscar yo una variante. Pero como la gente no sabe qué es lo que voy a hacer, eso es lo bueno, ¿no? Al no saber la gente, puedo sacar una ramificación de ese juego y terminar con otra cosa. Entonces, tratamos de improvisar en el momento sin que la gente se dé cuenta, por supuesto. Y si no hay vuelta atrás, y bueno... Me equivoqué. ¿Para qué arranco otra vez? ¿Para qué? Empezamos cero. Hola, ¿qué tal? Me dijiste que no te presentás vos, hablando entre nosotros, ¿no te presentás cuando en un...? Sí, tengo mi presentación, pero es una presentación musical. Pero no decís buenas noches. No, eso lo hablamos el otro día. A mí no me gusta... Pánico escénico. No. Bueno, por suerte, sabes que no, nunca tuve problemas para... Al revés, tengo la ansiedad de salir a mostrar lo que yo estoy haciendo, que me gusta eso, ¿no? Tener esa ansiedad. No me gusta nunca el mago que entra y habla. Para mí ya ahí es como que la gente está expectante a que pase algo, sí. Y como se sale y habla como que, bueno, vamos a ver qué hace. Claro, entonces yo entro en silencio siempre. Mi show anterior, yo entraba con una... Empezaba a sonar música, yo entraba, hacía aparecer ciertas cosas, hacía una rotita con un hilo. El de ahora yo entro en silencio con una varita en la mano. Sí. Silencio, miro a la gente, empiezo a hacer con la varita que la gente aplauda. Entonces se va haciendo como una especie de música que está muy bueno en vivo. Entonces la gente al aplaudir aparte como que se suelta un poco, está más cómodo. Ahí no hago un día una frase, bueno, que yo siempre digo que empiezo el show y que digo por qué estoy ahí en el show, y va a aparecer un vaso de jugo, ¿no? Voy echando ciertas cosas que de impactantes al ojo humano, sí. para captar esa primera atención, que la gente diga, guapa, ¿viste? Se sorprende y dice, vamos a ver qué hace este, ¿no? Pues si uno entra y cuenta una historia o dice algo y lo aburre y la gente se duerme. Claro. Sí. O sea, hay que entrar y llamar la atención de alguna forma. siempre. Para mí eso es fundamental, y es fundamental que no hable el mago. Para mí es, yo tengo esta teoría que el mago tiene que entrar al escenario o al salón, donde sea, y no decir nada. Por más que es una rutina de magia, no importa. Yo cuando estoy en una gala, viste, muchas veces hacemos galas que somos 3-4 magos y nos juntamos en teatro, en algún bar a hacer magia, tratamos de 15 minutos cada uno, entonces no me da el tiempo para hacer mi show, que dura 7 horas. No me da el tiempo, entonces hago una rutina, pero tengo que entrar, tengo ese karma que tengo que entrar en silencio. No puedo entrar y decir algo porque no sé. Me gusta estar en silencio, que la gente, siento que la gente está más atenta, no sé, porque es una teoría mía. Este boludo que no habla. El mago mudo. Este es perro que no habla. Yo tengo esa teoría. O sea, magia para ciego, no. Esa no. Déjalo a Varela. Sí, para sordos. Claro. He hecho cosas para sordos. Sí, he hecho en el colegio, digamos, a lugares caritativos, o por ahí, lugares con chicos con discapacidades, ¿no? Y tratamos, son ramas de la magia que están muy buenas también, ¿no? Cosas muy visuales, fuego, colores, ¿no? Que es casi muy parecido a la magia para chicos, ¿no? Es algo muy parecido, a lo mejor sin hablar casi, o con música. Son sordos, por supuesto, música no vas a poner. No. Pero cosas visuales. Bailaba, hijo de puta. Palma. No escucha. Al compás de la música. Claro. Al compás del pie, ¿viste? Bajo el pie, haciendo el... No, todas esas cosas visuales que impresionan al ojo, no hace falta ni escuchar. Hay rutinas incluso que no hace falta decir nada, ¿no? Sino solamente rutinas musicales, solamente con ver alcanza. No hace falta incluso escuchar la música, uno ve y las cosas aparecen, desaparecen, se transforman. No es necesario tampoco la música. Eso es interesante también, ¿no? Rutinas, para mí la música también va muy de la mano con la magia. Tengo siempre dos, en mi show tengo dos o tres rutinas mínimo con música. Aparte de la música, la gente se distende, se sienta más cómoda. ¿Bailas? Hay una parte, cada de risa, pero sí, hay una parte del show que es un juego de mentalismo, un juego, viste, ahí viene un número, varias personas piensan un número, que se hace la, suman esos números que piensan, y yo tenía el número escrito en un lugar, bueno, cuando un día me contratan lo van a ver. Y, en la nalga. Y antes, mientras la gente pensaba y escribía los números, yo no hacía nada. Entonces me di cuenta que podía ir entre la gente bailando, y ahora hago bailar a la gente. Hay dos cosas que odio, bailar y el reggaetón. Bien. Pero lamentablemente en ese momento tengo que bailar y poner reggaetón para que la gente baile. Entonces esos son los sacrificios que uno tiene que hacer. Por el lado. Otro lado. Estás mal entonces, porque la magia no significa sacrificio. Pero yo lo disfruto igual. Le está esperando el error, ¿viste? Me estaba esperando a que pise el palito. Sí. Estoy aprendiendo, ¿puedo ser mago? Puedes ser mago. Sí, sí. Tienes que empezar ladrando. Ah, sí. Primero hay que saber ser perro antes. Ah, pensé que tenía que poner cuatro. Tenés la idea fija. Esta tú. Ah, vamos a llegar a casa, ¿sabes qué? Vas a ladrar, Dios. Vas a ladrar. Como diría el finado Dani. El finado Dani. Sí. Nada, que en verdad está en el Mundial de Cornudos, acordate. Sí, se volvió a anotar. Sabemos que es campeón y bueno, sí, va por... Tiene que defender el título. Ya, el va título por, de defender, claro, exactamente. La ornamenta de oro. Claro, dirá que el tiempo es tirano. Yo digo Cristina. Claro, dice Pinochet, que la van. Pinochet. Martín. Bueno, antes que nada te queríamos agradecer. Y un gran aplauso. ¡Vamos, sí. Martilla! No, gracias a ustedes por invitarme, gracias a Víctor por insistirme, que otras veces no hubiera podido venir, pero bueno. Ya me lo imagino en el laburo, corte. ¿Cuál fue la regla, Víctor? Dale, dale, dale. Di que sí. No, era. No puedo, porque me van a cagar, yo no te invito más, listo. Y como él sabe que tiene que llamar mi atención, dije, bueno, está bien. ¡Ah! Se siente importante. No, antes de nada, de verdad, te queremos agradecer por haber venido, porque sabemos que venís desde muy lejos. Sos de la zona de Martínez, zona norte. Exactamente. Y se vino acá en bicicleta hasta... Ay, bueno. Pero es bicicleta mágica. ¿No? Claro. En dos. En dos patas. De verdad, agradecerte por haber venido hasta por acá. Favor, ustedes. Más que no te pagamos un peso para que venga. Ah, no, dijo. No, como digo, siempre por amor al arte. Me encanta que la gente se interese, incluso los veo interesados ustedes, por suerte, en la magia. Yo creo que es algo que es poco, sigue siendo algo poco común. La gente nos hace habitué a ver magia, pero está bueno que ojalá algún día la gente se haga en vez de ir al cine a ver magia, estaría buenísimo eso, porque en vez de pagar una entrada al cine, realmente por ahí a lo mejor vale, hoy día lo que vale un cine 400, 500 pesos la entrada al cine. Con razón nunca me lleva Víctor. La gente no se hace habitud de ver magia y no saben, pero siempre hay espectáculos de magia. Sí, vos siempre me decís, siempre, hoy, siempre. Día de semana, en restaurante, en capital. Que me hiciste acercarte y dije, bueno, cuando tenga auto, es voy a ir. Es buenísimo porque la verdad que una persona que no está en el ambiente no sabe que hay todo el tiempo, que uno debe creer que hay en grandes teatros y nada más. Sí, la gente se queda con lo de la tele. Sí. Ese es el problema acá. El Mago Black, el Mago y Manuel y el Sin Dientes. Lamentablemente en Argentina, los magos que están en la tele no son los mejores ejemplos de la magia. Que nos representan en el mundo realmente. En Argentina tenemos magos buenísimos que nos representan muy bien en todo el mundo. No es mi caso, por supuesto. Por lo menos todavía, esperemos que algún día sí. Pero realmente hay magia muy buena en teatros acá y lamentablemente se ve desde el punto mediático en la tele, entonces eso siempre resta puntos. Claro, en revista en Villa Carlos Paz. Claro. Sí, pasa eso, pasa eso. Pasa, como siempre, como todo, en la música pasa. Exactamente, lo mismo. Pasa lo mismo. Exactamente, sí, nos pasa exactamente lo mismo. Y yo creo que en todas las ramas del arte, en Argentina pasa, vende más lo mediático que sí. Y tenés que sí o sí ir a putear o matar a alguien a la tele o en adelante para salir a la tele, ¿viste? Entonces, yo creo que todo se da su. ¿Y tienes próximos shows? Lo que... Próximos shows pueden preguntarme desde la página, porque a lo mejor a fin de año vienen shows públicos siempre donde la gente puede pagar entrar y ir a ver, o a lo mejor son shows a la gorra. Si no, la mayoría son privados, ¿viste? Entonces. No puedo llevar 50 personas a una casa o un salón. Vienen con hola, bien, amigo. Sí. Un salón. Barra de Chicago, ¿viste? Ahí pero sí, no, pueden contactarme por Facebook, Mago Martín Richardi, o por la página, que ahí me preguntan o lo que quieran, y yo les voy informando dónde voy a estar actuando para que puedan acercarse si tienen interés de verme. No importa la distancia. Vos vas no importa la distancia, yo voy igual a donde sea. Voy. Bien. Voy. Me gusta. Me gusta hacer magia, así que. No hay nada más lindo que viajar. He hecho varios kilómetros en ruta para hacer shows en todos estos años, así que me encanta, me encanta. Lo voy a contratar para ir a Saladillo. Ahí va. Vamos a ir a Saladillo a hacer magia entonces. Pero ahí es caro, ahí es caro porque es Saladillo. El chiste es fácil, el chiste es fácil. El nivel de humor es este, ¿sabes? Porque si la gente se divierte. A esta hora, ¿qué estás pidiendo? Dejé un tema. De Malicia, que fuimos, bueno, rápido contamos, fuimos el sábado con Tamara, que se sentía mal. Fuimos a José C. Paz a ver a Malicia y otras bandas. Muy buena la banda. Malicia. Muy buena la onda, la gente. Ay, pero ¿qué le pasa? No pudimos asistir personalmente. Bueno, fui también a la fiesta de la radio que cumplía. Estás pensando en el primer truco todavía. Claro, sí, está con la magia. También fuimos a la fiesta de la radio que cumplía 7 años multiplicando voces. ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era la canción de la Traffic Band? ¿No, Mariano? La Traffic Band ahí fue la banda del operador que tocaba la. ¿La que era? La. La cosita. No, la. No, timbaleta. Los timbales. Las congas. Y. Muy bueno, la verdad que me sorprendieron, ¿eh? Posta, la verdad, hablamos con Tamara después. Que hicimos los músicos ahí bien. Sí, estuvo bueno. Y. Cumbia colombiana era. Qué pelotuda. Y. Bueno, después no pudimos. Osario tocó también en. En Alabama son. Y son copas bárbaro, ¿no? Gracias. Yo te dije que tenemos que ir para allá, ya me hemos arreglado con los chicos. Sabías que mi sentimiento era verte. Vos te dije, ¿a qué hora tocas? A las 12. Ya está, elegiste a Malicia, flaco, ya está. Bueno, bueno igual. Bueno, este fin de largo. Así que en clásico, el sábado toca Cruzados, Quirón, Argento. Y bueno, van a grabar el primer videoclip Cruzados. No es argenticidio, Argento. No, Argento. Es toda una fecha heavy. El domingo tocan 6 bandas de rock and roll que son de Morón, creo que son todas de Morón, la 220 y un montón de bandas más, así que de temprano vamos a estar el domingo porque ya que el lunes es feriado. Y el viernes, no sabemos. No sé, pero algo se va a organizar. Algo va a haber, siempre en clásico, así que los esperamos. Bueno, Martín, nuevamente muchas gracias. A ver, por favor, a FM Moreno 90.1. ¿Qué? Y bueno, será entonces hasta el próximo martes. Sí, sí. A la misma hora por el mismo canal. Vaticanal. Y vamos con seguramente. Y ya bueno, nos pueden dejar lo que fue su impresión de lo que fue la actuación de Martín y la particularidad de haber hecho radio, perdón, magia por radio, exactamente. Esperemos que lo hayan disfrutado. Desde nosotros aquí. Sí, después de más de no importa. No me interesa. No, bueno, así que bueno, gente, será hasta el próximo martes. Será hasta el martes. Uh-huh. Nos vamos con AM de Malicia.